juez platense Luis Federico Arias, quien está siguiendo este tema. Buenos días, Arias, Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos, los saludamos acá en Mar del Plata. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo viene el tema de esta investigación que están desarrollando usted y AXAT también, Julián AXAT, que están siguiendo este tema de esas irregularidades? ¿En qué consisten esas irregularidades que están investigando? Bueno, por el momento no tenemos la causa, ¿no? Porque la Suprema Corte está dirimiendo una cuestión de competencia. Pero hasta donde nosotros pudimos investigar, que fueron muy pocos días, desde el viernes pasado hasta el día... desde el viernes 5 de abril hasta el día miércoles, se detectaron irregularidades en la fundamentalmente en los procedimientos mediante los cuales fueron determinadas las víctimas, puesto que se otorgaron certificados de defunción falseando las causales de muerte. Es decir, se estableció en los certificados que las personas habían fallecido por un paro cardiorrespiratorio no traumático, cuando en realidad las muertes habían sido traumáticas, puesto que fueron encontrados en la vía pública ahogados. Usted, digamos, está ahora suspendido, no puede seguir investigando hasta en tanto la Corte Provincial defina si es competente o no usted esa tarea. Sí, efectivamente. Sí, hay diversos problemas de competencia planteados, tanto con el juez penal como con otros jueces en el contencioso administrativo. Digamos, son trabas que se han puesto a la investigación. Parece que no se quiere que esto avance. Yo requiero a la Suprema Corte que resuelva cuanto antes la cuestión de competencia. Todavía no hemos tenido respuesta. En fin, el tiempo va pasando, las pruebas se van perdiendo, porque, digamos, pueden existir más cuerpos en otros lugares y la prueba puede ser desbaratada si no, no se cumplen diligencias de prueba urgentes. Y bueno, lamentablemente no hemos podido continuar. De la información que leímos, nos llega que ustedes en un momento fueron a la morgue judicial y el doctor Atencio les impide el ingreso a esto. ¿Pueden detallarnos cómo fue ese acontecimiento, ese hecho? Sí, no fue el doctor Atencio. Acá está el doctor Atencio que investiga, que es un juez penal, investiga el delito de estrago. Investiga las muertes por las inundaciones. Claro, y nosotros estamos investigando, yo como juez en el contencioso administrativo, estoy investigando otra cosa. Tengo una habeas data colectivo para que se modifiquen los registros oficiales de muertes causadas por el temporal. Son cuestiones distintas. Investigamos un mismo hecho, pero cuestiones distintas. Distintas esferas de responsabilidad. Bueno, yo fui, sí, efectivamente a la morgue porque nosotros veníamos investigando y observamos estas causales de muerte, pero siempre sobre un universo de personas fallecidas, declaradas fallecidas, pero falseadas las causas. Claro. Pero acá apareció un testigo diciendo que había más cuerpos después del anuncio del gobernador de los 51 cuerpos que él, de las 51 víctimas que él dijo. Entonces, este señor, que es un jubilado, relató cómo vio extraer 7 cuerpos de un desagüe de la avenida 31 entre 68 entre 30 y 31. Entonces, lo cual fue corroborado por otros vecinos también. Y por esa razón, como no estaban dentro del listado de los 51, esto era un hecho posterior, decidimos ir a la morgue a ver si los cuerpos estaban allí. Y no se nos permitió el ingreso, no el doctor Atencio, sino la misma policía, más precisamente el comisario general Pablo Vázquez, dio la orden de que no entráramos en la morgue. Evidentemente algo querían ocultar, porque si no usted como juez lo tendría que haber dejado pasar. Sí, por supuesto, la policía digamos, auxiliar de la justicia, está obligada a cumplir las órdenes judiciales, lejos de desobedecerlas. Y desobedecer una orden judicial es un delito. Lo que pasa es que ese delito del comisario, no se investiga, ¿no? Yo muchas veces he remitido actuaciones de este tipo y jamás se investigan y jamás hay imputados, condenados. Y por eso la policía tiene tanta impunidad en la provincia de Buenos Aires. Porque este es el problema. Aquí el problema se genera porque ha tomado el control de la situación sanitaria, una cuestión sanitaria, porque una inundación no es ningún hecho criminal. Claro. Este es un evento de la naturaleza con consecuencias en la vida, en la salud de las personas. Y ha tomado el control la policía de esta situación. Y la policía ha acudido a sus viejas prácticas, las prácticas de la dictadura militar, que es cambiar, falsear las causas de muerte. Lo mismo, esta práctica que se vio en el caso María Marta García Belsunce, y que se vuelve a reiterar acá. Pero además se siente tan avalada por el poder político que se cree hasta con derecho de desobedecer la orden de un magistrado sin consecuencias. Uh-huh. Por eso, bueno, se complica la investigación, hay diferentes, desde diferentes sectores, no quieren que evidentemente que se sepa la verdad. Nosotros en 3 días que tuvimos la causa, cada día fuimos anunciando una víctima distinta causada por el temporal que no estaba en el listado del Poder Ejecutivo. Y estábamos en condiciones de anunciar varios más, pero con digamos, pruebas constatadas en el expediente, declaraciones testimoniales, certificados de defunción, documentación de las casas velatorias, en fin, mucha documentación y muchos testigos, pero no pudimos avanzar. Lamentablemente no pudimos avanzar. Hay todo un aparato judicial, corporativo, al servicio del Poder Ejecutivo, que impidió que llevemos adelante nuestra investigación. Estamos dialogando con el juez platense Luis Federico Arias. Arias, usted lo viene recalcando, ¿no? Pero también hubo un pedido de jury de enjuiciamiento, o sea, una intención de algún sector de la legislatura de desplazarlo usted como juez. No solamente, digamos, ahora está inhabilitado para seguir investigando hasta tanto la Corte decida, sino que además pidieron su desafección como juez. Sí, un sector de diputados del ciolismo pidió en el juicio político diciendo que no soy competente, un disparate. Las cuestiones de competencia se dirimen en la justicia, ¿no? A través de un jurado de enjuiciamiento. Claro. Pero bueno, fue una maniobra política que por suerte no apoyó ningún otro sector político, más que estos 3 o 4 diputados del ciolismo. El resto se negó a suscribirlo y por el contrario, salieron a respaldar nuestra investigación la mayoría de los bloques, uh-huh, el del FAP, de la coalición cívica, del mismo kirchnerismo, sectores de Unidos y Organizados, diputados de Unidos, todos salieron a respaldar nuestra investigación. Uh-huh. Al igual que diversos organismos de derechos humanos, la Comisión por la Memoria, la PDH, innumerables organizaciones que se plegaron a estas maniobras tendientes a ocultar la verdad. Oficialmente se anunciaron 52 muertes, ¿no? Fue el número que cerró el gobierno provincial. Ningún menor de edad, eso también llamó mucho la atención. La mayoría, gente mayor de edad, entre 70 y 90 años, el mayor porcentaje de los muertos oficiales. Pero versiones periodísticas, yo ayer leí una crónica muy interesante de una publicación platense que hablaba de esto que usted describía, ¿no? Cómo sacaban cuerpos de alcantarillas, cómo gente describiendo que un familiar, un vecino, se le iba de las manos con las corrientes. Y esto sucedía en barrios periféricos de la ciudad de La Plata, quizás gente de menores recursos que quizá tampoco es muy escuchada por parte del poder político. ¿Ustedes manejan una cifra, digamos, más allá de que si fueron 50, 80 o 70, digamos, no hace mucho la diferencia en la cantidad de muertos, sino que es igualmente grave así hayan sido 2 muertos? Estamos hablando de un número mucho mayor al que en teoría o en según estas versiones periodísticas al que oficialmente difundió el gobierno provincial. Sí, sí, usted habla con cualquier vecino de La Plata, en todos los lugares, dicen haber visto cosas terribles. Es verdad también que puede llegar a formarse un mito social, una psicosis colectiva, todo el mundo está viendo cosas por todos lados. Yo, las versiones no hay que aferrarse a ellas, pero tampoco hay que desestimarlas. Lo que hay que hacer es investigar, investigar. Ese es el único camino. El gran error que se está cometiendo es precisamente esto: querer cerrar el capítulo tratar de evitar que se investigue, pero a la larga o a la corta, la verdad se va a saber. Esto fue una catástrofe de proporciones inimaginadas. A veces los medios no reflejan lo que fue verdaderamente, sobre todo en los barrios más humildes de La Plata, que arrasó, usted imagínese, casillas de madera, la gente viviendo ahí, arrasó con todos lo que había a su paso, el agua. Pero bueno, no, tampoco se han hecho rastrillajes en determinados sectores de bañados. En fin, hay muchas situaciones que de pruebas que tal vez se puedan perder, y es una pena porque solamente nos van a quedar algunas pruebas testimoniales y documentales, y no es que se fragua la documentación pública existente en el registro de las personas. ¿El rol suyo como juez, o en algún otro caso algún otro juez de su competencia que quiera y pueda llegar a investigar y llegar a un resultado con todo esto que estamos comentando, puede arrojar algún proceso penal contra algún funcionario? ¿Cómo serían los pasos judiciales en este caso, en caso de que se compruebe que estas irregularidades se cometieron? Digamos, porque más allá de la función política, del intento del gobierno provincial de taparlo, y obviamente que usted no va a hacer referencia a los objetivos políticos en querer tapar esto, pero ¿qué cree que puede pasar judicialmente con los funcionarios? Las irregularidades están comprobadas. El problema es que aquí muchísima gente no quiere hablar porque muchos de los certificados de defunción falsos los han otorgado los mismos médicos familiares, porque lo que la policía aparentemente instruyó a las personas fue: no hay médicos en la morgue, no hay posibilidad de que retiren el cadáver, busque su médico particular y créemelo. La gente no quiso dejar el cuerpo de su padre o de su madre en la calle, como le pasó a Paola García, el primer caso que nosotros dimos a conocer y que los medios relataron muy recurrentemente. Paola García estuvo 5 horas, sacó a su padre fallecido del agua, lo llevó a un lugar más alto y estuvo 5 horas esperando a que retiren el cuerpo. Finalmente se cansó, fue una casa funeraria. Las casas funerarias tienen gestores que se encargan de conseguir los certificados y demás. La casa funeraria le dieron un certificado de función como que falleció de un paro cardiorrespiratorio no traumático, lo cremaron y bueno, ya no. Ese cuerpo ya no está enlistado de las 52 víctimas que anunció el Poder Ejecutivo. Por último, Arias, le consultamos la responsabilidad penal. ¿Hay alguna figura que arroje hacia el Estado, hacia los funcionarios concretamente, hacia el gobernador, hacia algún ministro? ¿Cuál sería la figura legal que le compete en estos casos se pueda seguir avanzando? El doctor Atencio está investigando el delito de estrago. El delito de estrago que tiene que ver con las responsabilidades vinculadas a las causas y a las consecuencias de este siniestro, ¿no? Tal vez deberían preguntarle a él las vicisitudes de la causa que él tramita. Nosotros tramitamos, lo que resulta extraño es que el doctor Atencio se pliegue a las declaraciones del Poder Ejecutivo y se haya prestado esta maniobra. Claro. De querer sacarnos la causa a nosotros, cuando en realidad tenemos competencias absolutamente disímiles, dispares, no son las mismas. Es imposible pensar desde el punto de vista jurídico que un habeas data tramite en tu juez penal. Claro. Una acción que tiene que ver con el derecho a la información, cuando la ley es clara. Más allá de esa situación que tiene que resolver la Corte, yo lo que espero es que lo haga rápidamente y que se pueda avanzar con la investigación. Ahora la cuestión está trabada en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Administrativamente qué plazos se manejan para estos casos? No, la Corte no tiene plazos. A veces ha tardado, mire, yo en estas cuestiones hay veces que no las ha resuelto nunca. La Corte no tiene plazos y justamente esta es la maniobra, generar un conflicto de competencia entre jueces que vaya a la corte, que duerma el sueño de los justos y, bueno, qué sé yo, algún día la corte se dignará a resolver cuando ya sea demasiado tarde. Esperemos que lo haga pronto y este, ese es mi anhelo. Bien, Luis Federico Arias, juez de La Plata, le agradecemos este contacto. La verdad que es muy terrible todo lo que está contando. Seguramente lo seguiremos llamando en la medida que se pueda seguir avanzando, que usted pueda seguir avanzando con esta investigación, porque no es un delito más, no es una irregularidad más la que se está denunciando, sino que se están hablando de muertes ocultadas por funcionarios provinciales y de varias muertes, ¿no? Se hablan de 20 o 30 muertes por lo menos más que sucedieron en las inundaciones y esto no trascendió, ¿no? Más allá de las donaciones y de algunas polémicas por los chalecos de la gente que hacía las donaciones y quién distribuía, esto fue tapado muy rápidamente y por eso nos generó también las ganas de charlar un rato con usted, así que le agradecemos este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.